¿Dónde está mi barrio, mi cuna maleva? ¿A dónde la cueva, refugio de ayer? Borro el asfaltado de una manotada. Bueno, aparte de escuchar el enorme tango de Romero y Delfino, la primera frase nomás, cachorro de bacán, andá achicando el tren, los ricos hoy están al borde del sartén. Y bueno, y después muchos textos, versos vinculados a la época que se compuso el tango, 1928, muy impregnado de la Revolución Rusa, de todo ese tipo de cambios estructurales que se producían en el mundo. Y después escuchábamos a Rosita Quiroga, que nació un día como hoy a fines del siglo XIX, interpretando Puente Alsina, uno de sus clásicos de enorme vinculación con este territorio, con el Riachuelo, con estos barrios. Era Rosita Quiroga, era, después vamos a hablar, hacemos un ratito para hablar, porque hay mucho que hablar de Rosita, pero tenemos la tanda de las 10:30 de la mañana. Tenemos llamados pendientes, así que vamos a nuestra operadora, Rita Saur, nuestra operadora de siempre, y le pedimos que mande la tandita. Inicio espacio publicitario. Pica, pica, para los que hablan mucho. Frente a tantos vendedores de humo, Radio Gráfica te regala el aire. Radio Gráfica. FM 89.3, aire limpio para tus oídos. Papelería comercial e institucional, material publicitario, impresos de seguridad, diarios y revistas, encuadernaciones, envases flexibles. En la Red Gráfica te ofrecemos soluciones integrales. Comunicate al 4331-5650, www.redgraficacop.com.ar. Red Gráfica, unimos procesos, multiplicamos servicios. La vida tiene música, jazz, tango y folclore. Músicos argentinos, aquí y por el mundo. Sábados, de 14 a 15 horas, con la conducción de Silvio Sudiker y Ángelo Siglia. Tenemos la certeza que otra vida, otro mundo y otra educación son posibles. Tejiendo redes de alegría. Tejiendo redes, todos los sábados de 15 a 16 horas. Tejiendo redes. Para escuchar radio, podés cerrar los ojos, pero tenés que abrir el corazón. Radio Gráfica, FM 89.3, 10 años hablándole a tu corazón. Fin de espacio publicitario. Tienes todo eso, eso, eso que es la juventud. Tienes todo, todo, todo puesto de tal modo, todo, todo, que me gusta todo, todo, todo lo que tienes tú. Tienes tanto, tanto, tanto, que por eso canto, canto, canto, porque tienes tanto, tanto, tanto. Esto es para el pueblo, lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base, no se equivoque, no es una remake del Club del Clan ni nada que se le parezca. Estamos escuchando usted, esta usted música. Usted me sorprende con la música. Trajo dos tangos extraordinarios. Yo le voy a decir una cosa. Sí, usted se va a asombrar cuando yo le diga quién compuso este tema. Este tema, eso, se llamaba eso, que lo interpretaba un trío uruguayo de tres hermanos uruguayos llamados los TNT. Fue un boom del año 59-60 que tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar de ahora en más. ¿Sabe quiénes eran los compositores de eso? Métale. Virgilio y Homero Espósito. No me diga. Sí, señor. Pero no me diga, pero que estaban. Que hicieron este foxtrot, eso. Hicieron un bolero muy famoso también, Vete sí, de mí. Sí, no, Vete de mí que empezó como tango y terminó como bolero, pero sí, no, sí, me sí. Extraña. No, pero me parece que incurrió en una falta de precisión, creo. Los TNT no eran del Club del Clan, el grupo de rock. Sí, pero eran uruguayos. Estuvieron en el comienzo de los clubes del clan, después se abrieron. ¿Los TNT? Sí, sí. Pero no era el grupo que formaban Palito Ortega. No. El Japón, que... En un principio sí, pero después se abrieron. Por lo menos los datos históricos que hay. Está bien. Pero al principio eran ellos mismos que formaban un grupo y hacían rock. Después, por lo que usted dice, puede ser que haya alguno de ellos que se abrieron. Yo creo que también participaron de alguna campaña vinculada a la petrolera Exxon, que en estos territorios se llama ESO, sí. Y sí fue utilizada como campaña publicitaria, por lo cual los hermanos Espósito deben haber cobrado unos manguitos. No me acordaba. Me parece que fue una visión pragmática. Pasa que usted es más viejo que yo, Barilla. Sí, no creas, yo leo mucho. Sí, no sé. Bueno, hoy conmemoramos, en realidad... Es un proceso de varios días. El hito histórico posterior a la revolución fusiladora del 55, yo diría que es el primer evento de recuperación importante de la clase trabajadora, que en 1959 toman el frigorífico Lisandro de la Torre, ubicado en un barrio que es muy caro a sus sentimientos, sí. Fanes, y el barrio de Mataderos. Hoy se conmemora el 57 aniversario. En realidad, el episodio termina en la madrugada del 17 de enero. Pero para hablar de todo esto, tenemos en línea a un compañero que, aparte de haber sido protagonista, por supuesto que era muy joven, lo aclaramos de entrada, de aquel episodio, es un familiar directo de él, uno de los protagonistas principales, que era el secretario general del gremio de la carne en aquel momento, Sebastián Borro. Y estamos hablando con Ricardo Borro, que es su hijo. Ricardo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? Gracias por esta presentación. Algo antes de seguir, porque me venía escuchando. El trío era Tony, Neri y Tim. Sí, sí. TNT, ¿no? Pero eran uruguayos y eran hermanos, creo. Sí, eran hermanos, exactamente. Sí, bueno, qué buena precisión que puso. Yo estaba confundido. Lo que pasa es que el Club del Clan empezó con otro nombre y después se llamó Club del Clan. Y en ese principio creo que ellos estaban. No, le voy a decir algo. Me parece que el equivocado absolutamente soy yo. Ricardo, por ahí vos lo podés precisar esto. Creo que eran los Team Tops. Me confundo con los Team Tops, pues que era el grupo que ellos formaban. Los Team Tops. Que formaban Palito Ortega, el coreanito, el de los pulóveres, y era Johnny Tedesco, claro. Y eran los del Club del Clan, estaba confundido. Johnny Lang, claro. Sí. Mira, te estoy dando la edad, mía. Si seguimos este programa, va a pasar directamente al archivo del Museo Histórico Nacional, No estaría mal. Ricardo, te llamamos, nos ponemos un poco más serios, te llamamos para conmemorar ese episodio. Confirmame, el frigorífico en aquellos momentos tenía 9.000 trabajadores. Exactamente, tenía 9.000 trabajadores, faenaba como una cantidad impresionante de cabezas de ganado vacuno, uh-huh. Abarcaba desde lo que sería hoy Avenida Eva Perón hasta la calle José Enrique Rodó, uh-huh. Y de lo que sería a hoy Lisandro de la Torre, antes Telier, como calles laterales, Muriondes. Todo ese rectángulo, por decir así, porque era largo, era todo el recorrido del ganado, su matanza, descuartizamiento y procesamiento, ¿no? Era un frigorífico ya que se disputaba a principios del siglo los ingleses, y después, bueno, como sabemos, en el año 59, los muchachos del norte, ¿no? Todo eso fue demolido, ¿no es cierto? Porque ahí hay un laboratorio, en parte. Sí, hay un laboratorio que la práctica nos ha permitido con total anuencia, porque ese espacio, no sé si se ha vendido, lo ocuparon, realizar varios actos en la puerta, a veces... Uh-huh. Era incómodo a veces por los camiones, entonces lo trasladamos hace un par de años a la Plaza Seca, que es una plaza que también estaba dentro de lo que sería todo el recorrido del frigorífico, uh-huh. Que está al lado del Polideportivo de Nueva Chicago. Ahí funciona un laboratorio, varios actos hicimos ahí, se han permitido colocar placas, hay una placa adentro, uh-huh. Donde debía elegir, acá se entregó el frigorífico nacional Guitarro de la Torre del año 70, antes de que cayera la nunca nombrable Isabel, ¿no? Uh-huh. Así que ahí sí, era un trabajo espectacular, y era el trabajo no solo del pueblo Matadero, sino de los barrios aledaños, y cruzando la General Paz, la línea de la Matanza, la Tablada y todo eso. Tengo una pregunta, Ricardo. Habla Rubén Fanesi, sí. Vecino del barrio de Parque Avellaneda. Totalmente. Tengo entendido que Sebastián, tu padre, era el secretario general del sindicato del frigorífico, ¿no es cierto? No era del gremio de la carne, no, sino que tenía un sindicato propio, el frigorífico. Claro, claro, exactamente. El frigorífico, diríamos, en la práctica de la época, realmente era de avanzada, no solamente por su calidad de actividad, sino a su vez por la organización gremial, y lógicamente cómo estaba distribuido. Había un policlínico que pertenecía a la asociación. Y mi padre era el secretario general de la asociación del personal del frigorífico, de trabajadores del frigorífico, Lisandro Latorre, uh-huh. y Mercado Nacional de Hacienda. Era un apéndice del sindicato de la carne, pero se tenía una sede propia ahí en la calle Timoteo Gordillo, donde se hacían eventos, estaba todo el mundo afiliado, lógicamente los trabajadores, a ese nucleamiento, ¿no? O sea, era un sindicato de primer grado, digamos. Sí, digamos, era sí. Ya de una avanzada en ese momento. Muy bien, claro. Bueno, tenía una cantidad, si tenía 9.000 trabajadores, tenía sí. una cantidad de afiliados que es mayor a muchos sindicatos que conocemos, hoy en día. Sí, bueno. Ricardo, yo sé que vos eras muy joven en aquella época, ¿sí? Pero nos podés relatar, porque ahí la épica, el recuerdo histórico... ¿Podés levantarme un poquitito para que me llegue un poquito más? Dale, levántame, Rita, un poquito el retorno. Así. ¿Ahí me escuchás mejor? Perfecto, ahí está. No, te decía, Ricardo, que si bien eras pequeño en aquella época, se relatan episodios que tienen que ver con la vinculación con el conflicto de trabajadores, con la patronal, con el gobierno e indirectamente con la embajada norteamericana, sí. y la participación del pueblo de Mataderos, de la gente que vivía alrededor del frigorífico, que en muchos casos serían parientes de los trabajadores y en muchos sí. casos serían simplemente vecinos o amigos, sí. ¿no? Sí, sí. Ahí hay un hecho. Radio Rivadavia transmitió casi los 3 días en directo. Es verdad. Y hizo reportajes a personas del barrio. Gente, recuerdo haber leído en un libro que se llama No me olvides, recuerdos de la resistencia peronista, uh-huh. que había escrito, entre otros, nuestra compañera fallecida, pobre Liliana Caraballo. Sí, exacto. Y ahí decían, por ejemplo, un vecino que salía a defender a los trabajadores y decía, esto no puede ser, es una barbaridad, no se está... Y era un comerciante. Después uh-huh. habló una ama de casa. Claro. En ese texto estaba, ¿no?, extraído de la cinta, también sí. defendiendo a los trabajadores. Es decir, fue una pueblada. Yo recuerdo que en mi barrio, me han contado que en mi barrio, que está a unos 30, 35 cuadras del frigorífico, se levantaron los adoquines de la avenida hoy Eva Perón, en aquel momento Avenida del Trabajo, uh-huh. y escalada toda esa zona, y también en directorio. Es decir, el arco que abarcó, perdón, el área que abarcó toda sí, esa movida es muy grande. Estamos hablando de 50 cuadras a la redonda. Ricardo, contanos desde tu óptica de niño pequeño. Bueno, yo nací el 26 de septiembre de 49, así que tenía 9 años y 4 meses casi ya. Pero lo que pasa es que uno ha nacido casi con la militancia propia de mi padre, en este caso, y ya él había estado en el año 56 detenido uh-huh. en la cárcel de Río Gallegos, era secretario adjunto de la asociación, de que luego sería secretario general, de la que estábamos hablando anteriormente, y ya en ese momento había un intento de privatización. Se había opuesto, uno de los que más resistía, había algunos compañeros un poco más calmos en ese sentido, y bueno, fue detenido, llevado al sur, y ahí, esto como apéndice te lo digo, participó de alguna manera en forma pasiva, porque fue invitado a fugarse, cuando se fue Jorge Antonio, John William Cook, Gomis, uh-huh. Espejo, el mismo Kelly, Cámpora, bueno, todos esos compañeros que se fugaron después a Chile,